Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente Radio Casa de la Cultura en la 940 AM. Estamos con su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. No se olviden que pueden sintonizarnos a través de la 940 AM o también a través de la www.radiocce.com. Y para aquellas personas que tienen celulares inteligentes, tablets, pueden bajarse la aplicación que es gratis en Play Store, es Radio CCE HD, y así pueden sintonizar la radio de la Casa de la Cultura y la franja de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Damos la bienvenida, soy Cristian Navarrete y junto con... Buenas tardes, amigos. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Beto, ¿no? Y justo con Beto Bolaños damos la bienvenida a este su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias por estar acá, Beto. Pues Cristian, ¿qué tema vamos a hablar sobre hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la poesía en la música. Vamos a poner un poco de canciones y vamos a ir estableciendo en qué sentido está impregnada la poesía dentro de esas canciones. Por lo tanto, este día miércoles lluvioso desde la mañana vamos a hablar de poesía. Algunos ya manifiestan que la lluvia ya es poesía, así que comenzamos con nuestro programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Y bueno, continuamos con El Galpón, así que vamos a conversar. Bueno, para vos, Beto, ¿qué sería la poesía? Bueno, Cristian, la poesía para mí, en lo personal, sería como una imagen, una esencia del ser humano, algo que el autor o el poeta en sí, todo lo que le inspira, lo que él siente, lo impregna en el papel, si no es por mi opinión. Si quieres un enfoque más, existen varios autores que nos explican, varios ensayistas, teóricos y filósofos que nos explican lo que es la poesía. Sí, bueno, también dentro de los conceptos podríamos decir que la poesía se transmite a través de los sentimientos y se establece un proceso inherente dentro de cada individuo. Pues si conversamos acerca de los libros de poesía, vemos palabras rimadas, metáforas, un montón de estilos y también cosas que van por fuera del conocimiento, muy abstractas, otras muy sociales, otras muy, muy rebeldes, otras de amor, otras de cualquier otro acontecimiento de la vida. Por lo tanto, me atrevería a decir que la poesía es todo aquello que uno puede interpretar y uno puede expresar a través de los sentimientos. Y por lo tanto, hay quienes se eligen a través de la poesía, otros a través de la narrativa. Hay quienes no leen poesía porque no les gusta o no entienden lo que dicen. Y ese creo que es el punto, Beto, de que no hay que entender la poesía, sino que hay que sentirla. Bueno, ese es mi parecer. ¿Qué opinas tú, Beto? Así es, o sea, la imagen que te intenta dar. Una poesía tiene ritmo, tiene color. Y todo lo que el poeta trata de explicarlo ahí, creo que se transforma en una imagen acústica en los seres humanos. Entonces, sí, la poesía es la esencia del ser humano para mí. Yo me quedaría con eso. Así es, y bueno, y para ir ya entrando a materia, vamos con un poco de música para interpretar todo aquello que hemos dicho y llegar a este punto, la poesía en la música. Y como primer invitado tenemos a Luis Alberto Spinetta con su canción Muchacha Ojos de Papel. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Acabamos de escuchar a Luis Alberto Spinetta con su canción Muchacho Ojos de Papel. Y como anteriormente dijimos que vamos a hablar sobre la poesía y la música, vamos, y bueno, para todas aquellas personas que nos están escuchando, yo creo que este es un programa muy interpretativo y muy personal. Y para aquellas personas que quieran colaborar, también están abiertas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, para que hagan sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones acerca del tema. Y bueno, Muchacho Ojos de Papel, Luis Alberto Spinetta, cantautor argentino, hace pocos años falleció, pero nos dejó su legado, sus letras. Como les dije, para mí tiene mucho de poesía lo que acabamos de escuchar, pues ya desde el título, Muchacho Ojos de Papel, establece una relación entre lo que podemos ver, lo que podemos observar y lo que nos queda a través de nuestros ojos, el sentimiento y las expresiones a través de lo que marca esta canción. ¿Qué nos puedes decir, Beto? Así es, Cristian, pues creo que es algo bastante amplio lo que tendría a ser la poesía con la música, ¿no? Si la música en sí causa estímulos en las personas con el ritmo de los instrumentos mezclado con la poesía, yo creo que es algo bastante fascinante. En lo personal, algo que, a ver, podría decirse que no tengo palabras para escribirlo, una construcción entre notas musicales y entre letras que contengan lo que es la poesía, es para mí algo bastante bien trabajado y complicado para comprender, y en sí por las historias que te cuentan, ¿no? Y las imágenes que te provocan. Así es, y también, bueno, estableciendo la relación con la música, creo que hay gente que le gusta, a través de la música, siente el ritmo, el sonido, y se estremece a través de eso. Hay otras personas que a través de lo que dicen, de lo que expresa, de la letra, de la canción, adquieren sus gustos. Y en este sentido, que la canción donde arroja esta frase, muchacha, te haga reír hasta llorar, es algo que se puede, como ya dijimos anteriormente, no, para muchos tal vez no tenga un significado, pero se le puede dar el significado, y ahí es lo que se enriquece la poesía. De hecho sí, Cristian, y yo lo relacionaría con un hecho histórico que sucedió en Grecia, ¿no? Para los griegos entendían que podían haber tres tipos de poesía: la lírica o la canción, la música unida con la poesía. Entonces, también viene desde los griegos eso, la relación de la música con la poesía, Cristian. Y sí, también dentro del texto de Muchacho Ojos de Papel, ya en el coro, no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Dentro de eso, opinar de lo que dice esta frase, imagínense el corazón de tiza, o sea, que nos hace reflexionar acerca de que el corazón podría escribir algo o decirnos algo, y a través de también de algo violento, que es el robar, adquirir algo, ¿no? Que es el color en este caso. Y vemos que hay mucha metáfora dentro de esta canción, en el cual uno puede interpretar cualquier cosa y no deja de ser bella. Y vamos a dar paso a la otra canción para seguir interpretando, seguir conversando acerca de la poesía en la música. Hoy vamos con Julio Jaramillo y una canción, poema, El alma en los labios. Y vamos, luego de la canción, vamos a seguir conversando acerca de la poesía. Solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos ser todo lo que tu mano toque, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable, la pecho más. Bueno, continuamos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes y damos la bienvenida a Marcelo, que ya llegó al estudio. ¿Qué tal, gente? Buenas noches, ya prácticamente la noche nos ha caído y yo acabo de llegar por problemas de movilidad aquí en la capital. Estamos aquí otra vez en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Sí, y bueno, para entrar ya a colación dentro de este tema, pedimos disculpas, era Julio Jaramillo, pero apareció Juan Fernando Velasco con la misma canción. Así que vamos a hablar acerca de ese tema. Yo creo que dentro de este poema y cómo aparece a través de la música y que se le conoce a través de la música, de la poesía, vemos que esto ya es más, más anecdótico que metafórico, pero sin embargo no deja de ser hermoso dentro de su contenido. El poema El alma en los labios de Medardo Ángel Silva, uno de los más grandes poetas que ha tenido la literatura ecuatoriana, considerado como el príncipe de los decapitados por Raúl Andrade, quien fue el que le dio este nombre al grupo conformado por poetas guayaquileños y quiteños, ha sido interpretado, como ya lo dijo Cristian, por Julio Jaramillo. Escuchamos la versión que hizo Juan Fernando Velasco junto con Fonseca. También Carlota Jaramillo le ha dedicado su versión, le ha puesto su estilo, lo mismo el dúo Benítez y Valencia. Y como yo lo decía, Cristian, sobre este verso, sobre este poema, se posa un elemento anecdótico, que es parte de la vida del poeta Silva, que narra su pequeña fantasía romántica a la persona que le dedica el poema, que es Amada, y posteriormente ustedes ya saben lo que ocurrió con Medardo Ángel Silva posteriormente de haber escrito este poema. Así es lo que le explicaba a Cristian, ¿no? Todos esos sentimientos que impregna el poeta en el papel, pues vemos cómo Medardo Ángel Silva se inspiraba en una mujer y ese sentimiento de amor hacia ella, ¿no? Esa ilusión que tenía sobre ella, que a la final también lo llevó a la depresión, el no poder estar con ella, como nos cuentan la historia del poeta. Así es. Y dentro de alguien puede preguntarse, pero bueno, la otra canción de Spinetta también tiene algo de anecdótico. O sea, sí, también, pero en el poema de Medardo Ángel Silva lo narra tal y como ocurre, digamos. O sea, dentro de la ficción mismo vamos viendo que no, claro, no se encuentran como esas metáforas, como por ejemplo Muchacho Ojos de Papel, sino que ya aquí marca el día que me faltes me arrancaré la vida, algo tan contundente que no tiene otra explicación más que esa, que el día que su amada le falte se va a arrancar la vida. Por lo tanto, vemos que ya dos estilos diferentes, dos formas en la cual uno hace su poesía y lo hace canción a través de su música, y en otra, poesía llega a ser canción a través de eso, del gusto. El acoplamiento musical que se le dio, recordemos que Francisco, ¿cómo es? Francisco Paredes, el compositor cuencano, fue el que le musicaliza este poema de Medardo Ángel Silva, tomando los fragmentos acordes, con lo cual la música puede darle un nuevo aire a la literatura. Y podemos ver que aquí tanto música y literatura van perfectamente adecuadas. Sí, y dentro de eso, también dentro de la construcción, hay poetas y hay escritores y hay quienes producen esto a través de la musicalidad. Pues muchos poetas no han podido ser llevados a la música por su complejidad y por su, no sé, por otras características que tienen sus poemas que no llegan a establecer. Juan Manuel Serrat dirá aquello dentro de su disco junto con los poemas de Benedetti, El Sur también existe. Él dirá que se le complejizó llevar los poemas de Benedetti, inclusive Benedetti es muy, muy sonoro, inclusive dentro de eso se le dificulta a Juan Manuel Serrat realizar esto y llevarlo a la música. Así es, también Atahualpa Yupanqui 4 horas dedicó su música para recitar el Martín Fierro, que es la poesía gaucha, que la interpretó O sea, la creó como música, como en sí se la canta, esa imaginación que te da el gaucho recitando sus poemas. También podemos ver un ejemplo ahí, como tú explicabas, de un escritor, de un poeta, como es este caso José Hernández. Sí, Atahualpa Yupanqui vuelve a... Exacto, sí. Pero también recordemos que Atahualpa Yupanqui es considerado también como uno de los escritores y también tiene ciertos libros de poesía. Ejemplo claro, Canto a un niño indio o Escúchame hombre blanco. Y que también Atahualpa Yupanqui musicalizó alguno de sus poemas. Más adelante escucharemos un tema de Atahualpa Yupanqui para que ustedes se den cuenta que la poesía está presente, tomada de la mano de la música. Pero aquí adentro, para seguir con el tema del que dice Beto, el Martín Fierro es muy musical. Uno lee y va como cantando cuando uno va leyendo. Tanto poner eso y poner otro tipo de poesía donde es muy complicado, donde no hay rimas, donde no hay musicalidad, creo que es muy complicado. Imagino que para los músicos se les hace muy difícil. Martín Fierro es bastante cantado. Por ejemplo, en un verso: Dios le perdone al salvaje las ganas que me tenía. Desaté las tres Marías y lo engatusé a cabriolas. Escucha, si no traigo bolas, me achura el indio Cedillo. Es cantado el Martín Fierro. Entonces, Atahualpa Yupanqui con la guitarra es como que ya te da el imaginario, ya materializado, podría decirse, lo que es del Martín Fierro. Escuchar la presentación de Atahualpa Yupanqui musicalizando el Martín Fierro es como visitar el cine antes de la época sonora, cuando se ponía la vitrola y el piano, y el pianista era el encargado de generar el ambiente a través de la música. Así es, y vamos con más música para ir interpretando lo que de esta conversación, seguir hablando sobre poesía dentro de la música y viceversa. Hoy vamos con Pedro y Pablo con su canción Catalina Bahía. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso y tu bahía. Cuando se hacen las dos de la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana. Enojeras de rímel y carbón, Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso. Y tu bahía saliva que combina. Dime, Elena, la tuya y la del sol. Un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol. Vamos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Escuchamos a Catalina Bahía, a cargo de la agrupación Pedro y Pablo, argentinos de la década de los 60, 70. Y hablar de ellos, y los trajimos, bueno, a colación, porque me parece que tienen mucha poesía dentro de su obra. Hablar de Catalina Bahía, hablar de esos días, de cómo van construyendo la canción, pues ahí en la misma letra dice labio sobre labio, sobre labio y península mía, beso contra beso, contra beso y tú bahía. A través de eso, bueno, personalmente interpreto que los labios al unirse van construyendo algo y se va formando el beso, y el beso va formando otra cosa. A través de eso podemos establecer una relación entre un hombre y una mujer, o cualquiera que pueda ser la organización o la unión que uno pueda interpretar. Me parece importante y me parece unas metáforas muy lindas que vamos a seguir conversando. Correcto, aquí yo resalto el fragmento que dice península completa. Uh-huh. Beso, sí, labio sobre labio, sobre labio y península mía. Y península mía. Aquí en cambio vamos viendo la transformación del cuerpo. Como ya lo dijimos, Cristian interpreta el encuentro durante un beso, pero también podemos nosotros encontrar una relación carnal más relacionada con lo sensual, por el hecho de que a cada beso que se le da a la pareja que nos corresponde, vamos descubriendo un nuevo continente, una nueva península, y podemos empezar a explorar ese territorio que se llama deseo. Yo creo que esa es la riqueza que tienen las metáforas, ¿no? Y en la poesía, esas metáforas tratan de dar características que tenemos seres humanos a las cosas, objetos que no pueden adquirirlas, ¿no es cierto? Y es darle vida a ese tipo de objetos, o a lo que se está refiriendo el poeta, en este caso los que componen las canciones. Así es, y dentro de eso, bueno, muy personalmente a mí me gusta la poesía, pero aquella que te establece ese síntoma y esas sensaciones, como por ejemplo cuando dice en la canción, cuando se hacen las 2 de la mañana, cuando se hacen las 4 del amor. Establecer aquí dentro de eso un tiempo, establecer una forma en la cual ese tiempo se transforma. Vemos que aquí ya, como dijo Marcelo, vamos viendo cómo se van transformando las cosas en sentimientos, en abstracciones, inclusive se van haciendo objetos materiales. En este caso, ya no se habla de una mañana, sino las 4 del amor. Un tiempo en el cual pasa algo importante que todo el mundo hemos atravesado eso. En tanto, me parece lindo ese. Y la ventaja que tiene la poesía es que logra capturar el tiempo, ¿no? El momento que se dice las 4 del amor, no estamos hablando de 4 de la tarde, 4 de la mañana, sino de un solo momento que se vuelve eterno. O sea, la persona que se acerca a la poesía, y en este caso se acerca a la música y la escucha, va a sentir un sentimiento de evocación y de reencuentro. ¿Por qué? Porque la música tiene la fascinación de impactar, y la poesía tiene la maestría de mostrarnos. Así es, Marcelito. Pues eso es lo que trataba de decir yo antes, ¿no? Pero lo explicaste bien. Dale, dale, explica. Bueno, para hacer en este caso. No. Explica algo más. Claro, sí, no, solo está haciendo una broma. Pero es eso, ¿no? La poesía tiene ritmo, es una construcción, tiene esa lógica que cada verso quiere contarte, cada historia. Dentro de eso, bueno, ya estableciendo lo que dijimos, le daría una pregunta. En mi caso, yo busco eso, ¿no? Esas formas en las cuales a uno lo dejan pensando, esas frases tan cortas y tan sublimes y tan contenedoras de muchas cosas. ¿Ustedes qué buscan en la poesía? ¿Qué buscarían ustedes al leer poesía? Yo buscaría en la poesía, bueno, casi siempre la poesía que yo leo busca mi inconsciente una parte de que me falta, ¿no? Creo que la poesía tiene la facilidad de complementar algo que nosotros carecemos. Ejemplo claro, cuando, por ejemplo, uno lee la poesía de Keats, un poeta inglés, él tiene un verso muy lindo que dice: y las hojas se mecen en octubre como se mece mi alma en esta noche. Entonces, en mi caso, cuando yo leo poesía, es para encontrar ese fragmento que a veces uno, por la cotidianidad, por la rutina, el cansancio, las situaciones laborales, la poesía te brinda un espacio en donde puedes tomarte la pausa, regresarle a ver al mundo y empezar a preguntarte y a plantearte preguntas contestatarias, críticas, no solo para afuera, sino también para tu interior. Para mí lo que busco en la poesía es humanismo, que expresa la poesía de los seres humanos, qué es lo que saca de ello, qué es lo que tú buscas buscar en lo profundo de los sentimientos, cada verso, cada palabra, lo que quiere sacar en sí, ¿no? Yo busco eso en la poesía, humanismo. Sí, como les dijimos, para aquellas personas que crean que tenemos la verdad absoluta, no es así. Como al comienzo dijimos, que es muy interpretativo, que nosotros estamos conversando acerca de eso y que pueden ustedes también dialogar con aquello, reflexionar, criticarnos, decir cualquier cosa, para eso estamos. Y vamos con otro ejemplo, vamos la siguiente música. ¿Qué tenemos? Bueno, les ofrecimos una canción de Atahualpa Yupanqui. Ahora vamos a disfrutar de la canción que le lanzó a la fama y lo catapultó a nivel internacional: Los Ejes de mi Carreta. Engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. continuamos con El Galpón. Tuvimos el placer de escuchar a Atahualpa Yupanqui con Los Ejes de mi Carreta. Correcto, y aquí les demostramos una vez más que poesía y música se conectan, ya sea por maestría del compositor e incluso maestría del autor. Y en este caso Atahualpa Yupanqui reúne ambas facetas, es el compositor de esta canción y también el escritor de la letra de esta canción. Y aquí podemos analizar dos versos sumamente preciosos, que a mi manera de pensar son los que presenta esta obra realmente hermosa, que es no necesito silencio, no tengo en qué decir, no necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Y muchas veces nosotros nos criticamos porque decimos, hay tanto ruido en la ciudad que no tengo silencio ni siquiera ya en la noche, pero a veces uno basta cerrar los ojos y empezar a encontrarse con ese silencio que nos abraza continuamente y que nos permite pensar acerca de lo que estamos haciendo y cómo debemos actuar y qué es lo que debemos decir. Sí, pues lo que tú decías da a entender que se necesita a una compañía, a las personas, para poder con quién dialogar, con quién interactuar, con quién estar. Eso es lo que da a entender, lo que tú explicas, ¿no es cierto?, de ese verso. La soledad a veces no siempre es todo, ¿no es cierto? Sí, dentro de lo que establece Marcelo en este fragmento de la canción, el también no necesitar, o sea, no, pues hay algo más dentro de eso. Si no necesitamos silencio, pues hay algo que decir. Entonces se establece entre esa dicotomía, ¿no?, del silencio y de la bulla. Y también en la razón, pues no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. ¿Para qué necesito el silencio? Pues algunos, dentro de la educación, se establece eso, ¿no? Hay que hacer silencio para poder entender la clase, o pensar lo que se dice. Algunos inclusive necesitan mucho silencio para leer, si no, no se pueden concentrar. Entonces, vamos viendo que cómo Atahualpa Yupanqui nos va encantando dentro de su música, dentro de su manera de establecer las cosas, al igual que, como dice el título, Los Ejes de mi Carreta. ¿Quién puede hacer una canción o pensar hacer una canción acerca de una carreta? Y del sonido que producen los ejes. Desde el título de la canción ya encontramos poesía en su esplendor, ¿no? Porque nos dice Los Ejes de mi Carreta, nos habla de un objeto que produce sonido, produce musicalidad y por ende nos presenta una historia. No se sabe si es un labrador o es un comerciante, simplemente nos presenta una situación que se desenvuelve poco a poco con la música y cada palabra que se dice. Algo bastante curioso que me he dado cuenta en la poesía, ya sea en música o de un libro, cae en la subjetividad de las personas. Cada quien tiene su interpretación y a cada quien le llega de distintas maneras, ¿no? Sí, por eso decíamos que en un comienzo que hay mucha gente que piensa entender la poesía. Como hemos ya conversado mucho, no hagan el esfuerzo de entender, sino más bien de sentir lo que están leyendo, lo que están escuchando. Y bueno, vamos con más ejemplos. Vamos a poner otra canción, la orquesta Mondragón. Mondragón, Corazón de Neón, en una reinterpretación de una canción de Joaquín Sabina, traeremos a colación este tema. La ciudad donde vivo. seguimos con el galpón de los cuentos vivientes. No se olviden que pueden sintonizarnos en la 940M o por internet, por la www.radiocc.com, donde no solo pueden escuchar, sino también vernos a través del streaming. Y vamos, ¿qué les parece? Vamos con un poco de saludos. Un saludo a Rod Chavarría, un saludo a Marco Andrés, para Belén Ortiz, para Javier Caicedo, para Jocelyn Cruz, para Berta Tapia, que nos están escuchando en estos momentos. De igual manera, saludamos a Nicole Posada, que está estudiando en este momento. También enviamos un fuerte saludo a Nadir Jácome, a Steffi Chaparro y a todas las personas que conforman el equipo de Los Pijudos. Gracias por sintonizarnos. Un saludo para Silvia López también, y también para la Facultad de Comunicación Social. Un abrazo. Sí, bueno, seguimos con el tema. La canción que escuchamos, Corazón de Neón, dentro ya del título mismo, establecemos una metáfora, un símil, donde el neón, esa luz incandescente, esa luz que provoca mucha bulla visual, se la asemeja con el color que podría ser un corazón, ¿no? Para llamar la atención, para sentir, para sufrir. Y al igual que dice, ¿no? Corazón de neón, corazón enfermo, establece ya corazón de cemento, muchas cosas. Entonces, compara el corazón con un fragmento de la ciudad o con cualquier parte rígida, que a veces nos chocamos con alguna dificultad. También desde el tema de la canción Corazón de Neón, estamos hablando ya de un símbolo, corazón, todo lo que esto evoca, todo lo que esta figura presenta dentro de la poesía. El corazón puede representar el amor, el desamor, un simple órgano dentro del mundo de la ciencia y de las ciencias naturales principalmente. Entonces, el corazón de neón, como ya lo dijo Cristian, el neón, la luz incandescente, un corazón que brilla. Y aquí me viene la imagen de los cuadros religiosos, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la Virgen de la Dolorosa atravesada por las espadas y con un corazón que brilla, que es fluorescente. Y bueno, uno conecta lo religioso con la música y genera lo que Bolívar Echeverría llamaba la cultura barroca. Toda Latinoamérica se conecta por ese vínculo que es la cultura barroca. Sí, hay un fragmento que también lo relaciona con la cotidianidad y está en lo metafórico, ¿no es cierto? La ciudad junto a Dios y al diablo, al funcionario y al travesti. Esa metáfora que quiere relacionar lo mitológico tanto como lo cotidiano. ¿Qué opinas tú, Cris? Sí, dentro de eso, como ya dijo Marce, dentro de lo cotidiano, dentro de establecer un vínculo de la ciudad con el corazón, con los neón. Recuerden que el neón se prende en la oscuridad, pero también se prende en los bares, se prende en esa ciudad que nunca duerme, y por lo tanto va a establecer dentro de eso donde se juntan el Dios y el diablo. El funcionario y el travesti, que son en esos sitios donde perdemos nuestras cualidades como seres humanos, de ciudadanos, digamos, con un título, decir, bueno, voy como comunicador, voy como abogado. No, ahí somos todos iguales. Exacto. En un sitio donde hay mucha parranda, hay mucho ruido y hay muchas luces de neón. Correcto, tomemos un fragmento de la misma canción para seguir ahondando en lo que ya estamos encarrilados, que dice lo siguiente: la ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. O sea, desde ahí ya nos construye un contexto. Si nos remontamos históricamente, vamos a hablar de guerra civil. Entonces, tenemos el caso de lo que fue España, Estados Unidos, en este momento ciertas situaciones también de México por sus revoluciones. Entonces, Ecuador también tuvo una pequeña guerra civil que duró 4 días. Entonces, podemos ver que no solo la poesía se conecta con la música, sino también se conecta con la memoria y con la historia. Así es, y pongamos un ejemplo cortito, vamos con otra canción, esta vez de la voz de Pablo Milanés, un poema de Nicolás Guillén, para seguir conversando y a irnos despidiendo de este miércoles, en el galpón de los cuentos vivientes. Callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa toda. todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Llegamos a la parte final del programa. Acabamos de escuchar De qué callada manera, de Pablo Milanés, un poema de Nicolás Guillén, uno de los más grandes poetas de Cuba. Así que es, además de ser muy musical, su letra establece algo muy, muy del pueblo, muy, muy del campo. Por lo tanto, traemos la colación aquello. Primero hay que resaltar que Nicolás Guillén se caracteriza por ser un poeta afro. Recuperó mucho lo que es la cultura afrocubana y la fue trabajando poco a poco. De la misma forma, recordemos que Nicolás Guillén es reconocido también por la musicalidad que no necesariamente con instrumentos, sino con la palabra, supo pulir. Su lirismo es considerado uno de los más grandes elementos narrativos dentro de su poesía. Y Pablo Milanés, al darle un toque musical movido, alegre, nos traslada a ese campo que Cristian ya evoca, de la Cuba, del Cañaveral, de la Habana Vieja. Así es, a mí me gustó especialmente el coro cuando dice que callada madera se me adentro usted sonriendo, como si fuera la primavera, muriendo. Yo muriendo. Exacto, yo muriendo. Así es, o sea, se inspira también en una persona, ¿no? Saca esas cualidades del ser humano, como este caso es una sonrisa, y esa sonrisa se inspira y vuela. Sí, y dentro de eso mismo, o sea, de qué callada manera, o sea, no necesita hacer absolutamente nada para que entre a donde tenga que entrar a través de ese sentimiento, como si fuera la primavera, una estación en la cual muchos de los poetas, mucha de la poesía se establece. Se nutre, lo ocupan bastante para visualizar color, vida, emoción. Entonces, así es, Neruda tiene una frase extraordinaria acerca de la primavera, donde dice que podrán cortar todas las flores, pero nunca frenar la primavera. Por lo tanto, vemos que dentro de esas palabras, igual Nicolás Guillén y Pablo Milanés preguntando, ¿quién le dijo que yo era siempre risas, nunca llanto? Donde vemos que algo que va pasando, no algo que no tiene una metáfora establecida, sino algo que pasa, que nos sucede cada día. Hermano, qué bonito que se escucha y qué profundo también entablar esta conversación acerca de la poesía en la música. Sí, vamos entrando ya a lo que es la recta final en el programa del día de hoy. Recordándoles también que aquí en la Casa de la Cultura se está realizando el evento del EDOC. Los interesados en el cine, vengan, visítenlo. Y no se olviden de leer a los poetas, a los escritores que aquí en el Galpón les traemos a colación. Disfrútenlos, inmiscúyanse en este océano inmenso que es la literatura y sigan creando sueños. Así es, especialmente un género tan maravilloso que es estético y tiene la belleza que es la poesía. Correcto, Roberto, ha sido un placer acompañarlos. Soy Marcelo Cruz, nos encontraremos una vez más la próxima semana con un nuevo tema, nuevos recuerdos, nuevas preguntas. Así que no se olviden, estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura en el 940 o por internet en www.radiocc.org.